Pues aquí todavía madurando un poco la resaca de nuestra entrega de premios. Yo soy Varo. Yo soy Ángel. Y yo soy Dela. Y esto es el ¡El amplificador. amplificador! ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El amplificador. Con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krahan. Cada semana, música, entrevistas. El amplificador. Bueno, aquí estamos de vuelta de nuestra quinta entrega, mejor disco de rock emergente, que creo que quedó bastante bien. A ver, ahora hablamos un poquito del tema de la para el que todavía no se haya enterado. Pero Ángel, tú que sí estuviste conmigo ahí presente en la gala, ¿qué tal? ¿Cómo fue todo? ¿Qué te pareció? Joder, pues me pareció de lujo porque además creo que es la gala que hemos hecho que más gente ha acudido. Y el sitio O por lo menos precioso. Menos mal. es la sensación que me ha dado. A lo mejor Con la el otra vez curro que estaba había. yo. No, no, yo creo que sí, porque como era un espacio abierto, grande, pues daba la sensación a lo mejor, en alguna foto a lo mejor parecerá que no tanto, pero que va, eso estaba bastante bien de público y bastante animado. Yo me lo pasé muy bien, Y además, que es que yo creo que seguro que algún curioso pasaría por allí y ya se uniría a la fiesta. Claro. Hombre, claro, todos los que iban al parque, más de uno se quedó. Había una pareja de guiris que me encantó, no sé si te diste cuenta, Ángel. ¿Viste a los dos guiris rojos ya de tanto beber? Hostia, pues no me di cuenta, no me di cuenta, pero me gusta Claro. que se unieran. Esos Como tienen que llegaron, ser. se unieron y ya no se fueron. Vamos, es más, estábamos en la jam final y ahí estaban todavía disfrutando. Es que los guiris se vienen de unos países muy preocupantes y vienen aquí a darlo todo. Uy, yo creo que se lo pasaron Joder. genial, ¿eh? Pero genial. Bueno, ahora que ha hablado tú, Tela, explicamos a la audiencia One More Time. ¿Por qué no Bueno. pudiste venir a esta entrega de premios? Bueno, pues después de la que lié para que le hiciésemos fuera de Málaga, después de la que lié para que hiciésemos las cosas fuera, después decí que me iba a llevar la cámara, iba a hacer fotos, no sé qué, bueno, pues voy la semana, bueno, sí, el domingo justo de antes Sí. de la gala y me parto el pie. Entonces, pues yo creía que no me había roto nada. Ese lunes hablo con vosotros. Bueno, que me duele el pie. Bueno, que me han hecho una radiografía. Me darán los resultados del TAC el viernes. Pues el jueves o el miércoles ya me estaban llamando. Chica, lo tienes roto y te tienes que pinchar y que no sé cuánto. Y pues la Y verdad por es que eso, me duele. claro, y por hombre, claro que te tiene que doler si te lo has partido. Y por eso mismo, por si acaso tenéis alguna duda, si habéis visto los vídeos en streaming, si habéis visto las fotos, si habéis visto algo del evento, diréis, bueno, ¿y dónde está Dela? ¿Dónde está Dela? ¿Dónde está Dela? Pues Dela desde casita, la pobre. Con los dientes largos. Trabajando para nosotros, porque en Twitch se emitió gracias a Dela, que cogió la señal de otras de las, ¿verdad? De las redes que teníamos nosotros. Pero bueno. Sí. Que por Bueno, y cierto, también tengo. disfrutando. Bueno. Sí, no, sí. Ah, nada. Iba a decir que, bueno, que también disfrutando un poco de Eurovisión, que por lo que tengo entendido, una gala muy justa, muy imparcial, lo típico de las galas, ¿no? Ay, bueno, yo la verdad es que tampoco es que sea muy Eurofan, pero bueno, pues ya que estaba aquí, pues la vi. Yo creo que estuvo disfrutando primero de nuestra galita, que la vio también, con los dientes Sí. largos, con penita no poder estar allí, me temo, ¿verdad? Claro, bueno, de allí y de la barbacoa del día anterior, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Ah, que también es verdad, también te pusimos ahí un poquito de dientes largos y del sí, viaje, que sí, también sí. subimos vídeo desde el Sí. viaje. Pobrecita. Sí. Dela para la próxima, Bueno. de verdad, no puede faltar. Pero si mi intención no era faltar, si iba ahí con las Con muletas las y todo, pero mi patas madre ya, claro, mi madre ya me sentó y me dijo, tú no vas, hija, es que chulas. no. Y yo, Ay, pero es qué que, dice, pena. pues tú estás tonta porque no sé qué, yo, mamá. Bueno, pues así en resumen y rápido, porque ya tenemos que volver a la normalidad, no vamos a estar toda la vida hablando de nuestros premios, ¿vale? En Bueno, de primer los del año que lugar, viene. Bueno, hasta el año que viene ya hablando, ¿no? No, no, no. En primer lugar, agradecer, ¿verdad?, allí, a la Casa Los Toruños, por haberse portado también con nosotros y dejarnos el espacio, chulísimo. Gracias a Jorge de Salicornia, que se portó muy bien. Yo creo que los precios estuvieron bastante bien y yo me hinché. Yo no sé los demás, pero yo me hinché a beber. ¿Seguro, Varo? No, a mí no me di esa sensación. Gracias por decir. Gracias a los medios de comunicación que vinieron medios locales, ¿verdad? Gracias también a los grupos de música que se acercaron, aunque no fueron de los premiados y se acercaron también grupos. Y yo qué sé, en general, gracias a todo el mundo porque salió muy bien. La verdad que yo estoy con Ángel. La gala junto a la de Madrid, ¿verdad? Junto a la de Vallecas. Sí, la de Madrid es que fue la típica más... ¿Cómo lo explico? Más underground, ¿verdad? Más underground, todo el mundo metido en un sitio que, a ver, no era gigante, pero tampoco era pequeño. ¿Tú me entiendes? Que eso era un desfase. Sí, pero esta ha sido más modosita, más bien, mejor dicho, más controlada. La de Madrid fue muy caótica. No, es que la de Madrid fue un poco caótica, hay que admitirlo. Fue un poco caótico porque nos falló. Si aquí nos ha fallado cosas, imagínate allí. Nos falló el sonido, tuvimos que hablar todo a voces. Falló la proyección, ¿verdad? Falló todo. Entonces, si es que creo que no iban ni los micros. No iban, eso, que hablamos a voces, ¿no te acuerdas? ¿Qué? Sí, a ver, aquí por lo menos los micros han funcionado y yo lo agradezco. Bueno, eso, por lo que vi yo, funcionaban muy bien los micros, porque cada uno que cogía el micro te se tiraba para atrás como leche. Sí. Es que el técnico de sonido, por cierto, muy apañado, estuvo genial, lo hizo todo muy bien. Y repito, otra vez, gracias a todo esto y a la Junta Andalucía, porque nos montó el escenario, las luces y el sonido, y nos puso un técnico toda la noche, ¿eh? Hasta la llama. Olvidados de los técnicos de sonido. Pues aquí no nos olvidamos de ellos. Genial, estuvo genial todo. Desde aquí un abrazo a todos y eso, y repito, acabó y empezó una jam y subió gente incluso que no estaba allí. Pues, por ejemplo, Mané, ¿verdad?, que tiene su propio grupo de versiones y se subió. Se subió Mario de Arábiga, que el pobre estuvo todo el tiempo allí, como nada más que pudo recoger el premio y no tocar porque la banda no pudo. Él se subió al final y se tocó allí sus punteos, ¿verdad? Estuvieron allí los de Alan Nepa. Estuvo muy guay, me gustó, es una pena. Estuvo ahí, tela. Todo Cristo. Ya. Bueno, yo. Y tengo que decir que la verdad, me sorprendió mucho el grupo Hit, los jovencitos que eran los cabrones. No había ni uno de 20 años. Ni uno, con suerte llegamos a los 19. Y tengo que decir que, a ver, yo cuando lo escuché tocar en directo y tal, a mí me gustaron bastante. Sí, y encima tenían una buena onda, súper agradable, simpático, coño. Me habría ido yo de cervezas con ellos. Porque no quisiste, si estaban ahí. No, eran muy jóvenes y estaban vigilados por sus padres. No. Ay. Son todavía tan jóvenes, bueno, pues, como para eso. Primero invitas a los padres y después a los niños. Eso sí. Yo no te la sabes. Me los vi ganando desde dentro. Claro. Corrompiendo, ¿no? A la juventud. Pues nada, lo dicho, todo muy bien, pero tenemos que volver a la normalidad. Y como volvemos a la normalidad, pues empezamos programa. Y esta vez lo hacemos con un último mail que nos ha llegado de un proyecto, que se llama así, se llama Project Claudia. ¿Qué os parece? ¿Empezamos por ahí? Venga, vamos a empezar por ahí, que ya que se prestan y nos escriben. Project Claudia es una banda de pop rock nacida en Zamora a principios de 2018, que, ojo, yo no sé si soy el único que dice 2018 y piensa en el año pasado. Y no, y estamos ya en 2023. Sí, porque ya pasa el tiempo pasa volado. Pues bueno, este grupo viene a presentarse, como hacen aquí mucho la mayoría de los grupos. A ver. Esta banda la conforman Alberto Mateo, al bajo, la guitarra y la mandolina. Qué guay. Y sí. Óscar García a la batería y percusión y, por supuesto, Claudia, que es quien nos escribe, a guitarra y voz. Y como bien ha dicho Ángel, empezaron en 2018, que parece que está ahí al lado, pero porque somos ya viejos y nos parece que el tiempo no pasa, pero sí pasa. Pero no es hasta 2020, la fecha que más le encanta a Ángel también, por cierto, que editan Chasing Dreams. ¿Se dice así? ¿Chasing Dreams? Sí. Vale, que es su primer disco de estudio. A lo largo de estos 3 años... han seguido componiendo y trabajando nuevos temas y este año en concreto han publicado otro LP a fecha de, creo que era 20 de marzo, si no me equivoco, titulado Chronicle of the Universal... No sé hablar, perdón. Chronicle of the Universal Cycles. ¡Toma ya! Voy a decirla. Pues este Chronicle of the Universal Cycles se trata de 12 nuevos temas, de los cuales, pues mira, dos han sido ya singles que han ido poniendo, como Pink Purple Sky y Uy, Wonder Healer. Wounded, Wounded Healer. Wonder, Wonder Healer. No. Y claro, pues como podéis imaginar, pues un disco súper variado, que sí, que está dentro del rock, pero podemos decir que tiene otras cosas, ¿no? Un poquito de mezcla pop rock, un poquito de rock sureño, de folk, de blues, vamos, variadito, como nos gusta a nosotros. Sí, bueno, en sus palabras, ellos dicen que les gusta ofrecer un viaje al oyente, que porque si se escucha del disco desde el principio al fin, pues va transitando por diferentes estados de ánimo, estilos musicales, ambiente, básicamente como si se tratase de las diferentes estaciones del año. Uh-huh, qué guay. Uh-huh. Ahora, que venga. Vale, un segundo, es que pues, estaba pues, mirando pues una cosa. Pues para este último, bueno, venga, venga. Pues para... Bueno, sí. voy y te dejo a ti el final, no te preocupes. Si todavía ah, bueno, vale, ya, si quieres. Había quedado un cacho, ¿no? O sea que, venga. Sí. Pues para este último disco, este nuevo disco, al que han llamado eso, Chronicle of the Universal Cycles, pues han tenido la producción de Juan Cordero, de Los Limones, y hasta 16 colaboradores de diferentes estilos y procedencia que han ayudado a hacer este disco. O sea que, joder, telita. Y son gente, pues también de allí de la zona, ¿no? De Zamora, pues músico, ¿no? Y de por allí, pues yo qué sé, por ejemplo, Lucía Gonzalo, Mark Phil, nuestro antiguo ganador del primer premio. Al final volvemos a la gala siempre. Sí. Marfil, que son Alba y Mar, que son súper apañados, ¿verdad? Álvaro Romero, uh-huh. Chami, David Prieto, Nes Prieto, Nacho Morán y, por ejemplo, Víctor Gutiérrez también. O sea que, bueno, Víctor L. Gutiérrez. Y bueno, también añadí que no solo son músicos de Zamora, sino que también de otros lugares de España, como Juan Cordero, Fran Carreira, Luis Delgado, Alberto Garralón y Jesús Quintanilla, que es que han cogido de todos lados. Vaya, que se dice hasta 16, pronto que... 16 colaboradores, que son un montón. Pero vaya, juntar a tanta gente, anda que. Sí, no es fácil, ¿eh? Bueno, el caso es que podemos escuchar el disco en Spotify. Ahora mismo tienen sí, también y me imagino que también en YouTube y en todos lados, ¿verdad? Sí. Y ya está. Bueno, pues venga, ¿qué ponemos? Y escucharlo, ¿no? Eso, vamos a empezar con ellos y ponemos algo. A mí me gusta Wonder Healer, pero me gusta así como el nombre, la verdad. De la nunca coincidimos. Yo estaba pensando en Pink Purple Sky. No. Vale, Dela, pues Dela, la pobre Healer. Convaleciente no pudo venir a la entrega de premio. Venga, así dejamos. Que ella elige. Pues esa. Pues venga, os dejamos aquí y arrancamos programa con Wonder Healer de Project Claudia. Yeah. El guitarrista y compositor argentino Carlos Besteiro creó la banda internacional con sede en Barcelona, Hard Dead. Una banda de puro metal que, aunque con residencia en Barcelona, como bien ha dicho Ángel, tiene la esencia de su creador, Argentina. Mm-hmm. ¿Por qué lo he dicho así? Sí, ¿no? Bueno. Su creador fue Argentina. Argentina. De origen argentino, ¿vale? Que lo has dicho muy bien, que no te preocupes. Pero la cosa no queda ahí. La cosa es mucho más cosmopolita y universal. Porque sí, porque Carlos Besteiro, el chico argentino que habéis comentado, reclutó para su proyecto, atención, al hábil y experimentado baterista italiano Francesco. Y eso ya sí, el bajista Gaby Villalba, que ese sí es de por aquí. Bueno, y el cantante, porque la voz recae en Jordi Vila. Y ahora sí, podemos hablar de que el proyecto Hard Dead está completo. En sus redes solo podemos encontrar por ahora dos temitas, que son Room for Cover y Falling Down. Así que tampoco tendremos que comernos mucho la cabeza para elegir, porque no. Es o A o B. Bueno, os conozco. ¿Os voy a poner de acuerdo o no? ¿O 50-50? No. 50-50. Verás tú primero. Pues si yo primero, Run for Cover. Vale, yo estaba pensando Falling Down. Lo sabía. Genial. Venga, lo sabía, no, lo sabía, si yo todo lo sabía. Pues como decido yo. No, Karol Club. Que me da igual, venga, ¿cuál queréis? Falling Down, venga. ¡Sí! ¿Sí? ¡Ole! ¿Habéis puesto de acuerdo? Pues venga, Falling Down de Hard Dead. Your hands are shaking, your face is pale, a sign of grief. You feel like fainting, your sight is growing, you cannot see. You can move the body around now to your spine. Just keep the devil take control and throw the light. Amiguis, esto me encanta. Estamos haciendo el programa y me acaba de llegar un mensaje. Esto no está totalmente... Bueno, lo estáis viendo, no está preparado. No está preparado. Pero estas cosas molan. Me acaba de llegar un mensaje de Alex, de Pre, bueno, PR3, los que eran el grupo Presagio, y me está diciendo que ya han publicado en todas las plataformas su nuevo single, El Momento. El Momento, que sería el segundo single del disco que están ahí fraguando, que se llama Aradia, ¿no? Ese mismo. Y nos acaban de escribir, se han acordado nosotros. ¿Qué hacemos? Habrá que ponerlo, ¿no? Hombre, claro. Pues sí, habrá que ponerlo. Que además, por lo que tengo entendido, nos han pasado por Drive, creo que era la portada o algo, ¿no? De la... Sí, nos han mandado el single, la portada, la nota de prensa. O sea, se han acordado a nosotros, que eso está bonito, ¿no? Un poco más y nos envían al bajista por correo. Pues bueno, mira, yo digo que lo ponemos y además le mandamos un besazo. Hombre, claro que sí, un besazo aquí a PR3, a Pre, ¿vale? Un besazo enorme. Gracias por acordaros siempre de nosotros, sois muy majos. Pues nada, creo que es el momento, nunca mejor dicho, es el momento de poner lo último de Pre o PR3, Aradia, el próximo disco que se llamará así y que el single se llama así, El Momento. We'll be right back. está disponible en las principales plataformas digitales el nuevo disco de Evanora, genéricamente Acostúmbrate. Bueno, pues nos acostumbraremos. Pero que podéis reservar el nuevo disco de Evanora de antemano, ¿eh? De hecho, se ha estado haciendo reservas todo este el mes de abril, para el que no se haya enterado, que lo sepa, que podía haberlo reservado ya. Y así, pues, la espera pues se hace como más corta, ¿no? Pero bueno, este nuevo disco cuenta con 7 temas, 5 de ellos compuestos por la banda y 2 clásicos que forman parte del repertorio en directo habitual de la banda, En el tiempo, de Al-Ándalus Rock, y Símbolos de rebelión, de Sable. Tras su disco debut de 2021, que se llamó Así de Fácil, 1, pues ahora nos trae nuevo trabajo. ¿Cuál es su nombre? Pues no sé. No sé. Es Do, que sería muy evidente. Se llama Acostúmbrate. Claro, así se lo hemos dicho antes. Así que ya sabéis, id acostumbrándose a estos sonidos metaleros, porque Evanora ha llegado para quedarse y no irse. Pues tenemos la leyenda de la mujer pantera por aquí, que es la que hemos puesto ahí de fondo. ¿Queréis que pongamos esa? Sí, podríamos poner esa. Pues venga, vamos allá. La leyenda de la mujer pantera de Evanora. Negra. Nos fuimos hasta el puerto Santa María y allí hablamos con Arábiga. Bueno, pues estaba aquí con Mario de Arábiga, que bueno, lo primero todo que tengo que decir es enhorabuena, enhorabuena, porque si estamos aquí en el Parque de los Toruños, en Valdelagrana, ¿verdad?, en el Puerto Santa María, es porque vas a recoger un premio al rock emergente aquí en el amplificador. Pues sí, buenas tardes y muchísimas gracias por el premio. La verdad que nos ha hecho mucha ilusión. Es un trabajo muy duro, de mucha hora, casi un año hemos estado grabando el disco, entre unas cosas y otras, y la verdad que se agradece. Todo reconocimiento se agradece. Ahí lo tiene, Amores y Desengaños, ese discazo con el que Arábiga se ha metido en el podio, se ha metido entre los tres discos más votados para nuestra audiencia de rock emergente, por supuesto. Y bueno, ahora nos va a dar un poquito la trayectoria del grupo, por supuesto. Pero vamos, que se han venido desde Lucena hasta aquí, al Puerto Santa María, que hace un día estupendo, para recoger este premio. Lo primero, ¿cómo os sentisteis cuando os visteis allí? Porque eso es que os ha votado mucha gente. ¿Cómo sentisteis? ¿Cómo, o sea, cuando os visteis que fuiste el segundo premio y dijisteis, ¿qué? ¿Qué pensaste? Pues bueno, la verdad es que no lo esperábamos, porque tú sabes, los concursos muchas veces es muy complicado llegar a la gente y que te voten, y cada día también es más difícil que la gente se tome un momento de su tiempo en entrar a la página, votar. Estamos en modo muy vago para hacer esas cosas. Y eso que es gratis. Y eso que es gratis. Pero la gente no ve. Pero a la gente le cuesta mucho trabajo eso, dedicar un poquito de tiempo a votar algo, ¿no? O a apoyar a alguien. Y la verdad que muy ilusionado. Cuando nos lo dijo Juan de Cinco Lunas, pues nos quedamos un poco que no nos lo creíamos. O sea, lo dijo Juan, vosotros no movisteis nada en las redes. O sea, esto ha sido que ha salido. La gente ha votado y vosotros no la habéis movido. Exacto. O sea, nosotros hemos movido un poco a los amigos más cercanos, pero nosotros por redes prácticamente no lo hemos movido. O sea que la mayoría de la gente que nos ha votado ha sido porque nos sigue y ha querido eso, ha querido votarnos. Entonces, mucho más mérito todavía. Bueno, parece ser que sí. Pues parece ser que sí, claro. Hablar un poquito de Amor y Desengaño, venga. Pues este es nuestro tercer disco. El primero salió en el 2007, que se llamaba Arábiga, como nosotros. El segundo disco salió en el 2012, Retazo de Vida, se llamaba. Y después tuvo la banda un parón grande porque nos quedamos sin vocalista y estuvimos 7 años parados. Entonces, mucho tiempo. Pero, no sé, hablando con el teclista, que los dos somos los fundadores de la banda, pues decidimos retomarlo, buscar a un cantante, David Pancho, y con él empezamos a grabar este disco. Pero al final no cuadramos muy bien, porque tú ya sabes, las relaciones personales, pues no es que hayamos quedado mal ni muchísimo menos, pero, sí, pero cada uno trabaja de una manera y bueno, no llegamos a entendernos. Y como el disco ya estaba prácticamente grabado, y yo medio canto. Eso te iba a decir, y te has lanzado tú, porque yo te veo en los videoclips, te veo a ti. Y yo he dicho, pues mira, lo canto yo, y ya está, y seguimos para adelante. Oye, ya ha quedado muy bien. Sí, no ha quedado mal, no ha quedado mal. La verdad que estamos recogiendo un premio. ¿Qué ponemos ya de Arábiga? Vamos a ir poniendo un tema para que la gente se vaya ambientando. Vale, pues, por ejemplo, Desespero, que es el primer un videoclip, hicimos de ese single, primer single del disco. Y es un videoclip muy transparente, muy sincero, tal como somos nosotros. No hay grandes efectos visuales en la banda, tal y como se muestra, por ejemplo, en un directo o en un escenario. Entonces, creemos que es muy, muy, muy real, muy como nosotros. Y puedes ponerse, por ejemplo. Pues venga, adelante. Cuando lo daba todo por perdido. darnos tiempo, creamos una historia de Bueno, pues aquí tenemos a nuestro premiado disco, Amores y Desengaños, que bueno, ahora espero que venga a la recogida del premio. Qué pena de verdad que me ha dado que no hayáis podido venir a tocar, eso sí. Pues mira, la verdad que nosotros encantados de haber venido, pero es una época complicada con las comuniones, con, tú sabes, había una boda de por medio también y son compromisos que no se pueden aplazar. Entonces, pues por lo menos puedo estar yo aquí para recogerlo. Pero me hubiese encantado de verdad haber podido tocar aquí. Es que recordamos que, claro, que los ganadores pues van a tocar en la gala. Bueno, ya han tocado, cuando vean esto ya han tocado. Pero Arábiga no podía eso. Y es que es muy difícil cuadrar una fecha para todos los grupos y que a todos venga bien. Se entiende que es difícil, que es complicado. Pero bueno, no pasa nada, aquí estamos. Vaya a recoger el premio, que es lo importante. Y los medios espero que se han convocado, esperemos que vengan muchos medios y podamos ser el disco Amor y Desengaño pueda estar difundido. Bien, tenemos 12 temas, como tú bien has dicho, que al final, cambio vocalista, sí. Mario se atreve. In extremis. Ha quedado un disco muy bonito, ¿no? Ha quedado bonito, a nosotros nos ha gustado mucho cómo ha quedado, la verdad que sí. ¿Y muy balanceado. ¿Por qué este formato? Por hacer algo distinto. Por ofrecer a la gente algo distinto y algo que atrayera a la gente para comprarlo, porque el formato físico cada vez pues, es más difícil venderlo y queríamos hacer algo muy bonito, muy que impactara visualmente, con unos diseños pues eso, muy elaborados, muy trabajados. Y bueno, ahí hemos estado trabajando. Raúl, el bajista, el que era nuestro bajista, pues se dedicó a todo lo que es el diseño gráfico interior y la portada de Gemma Almellones, portada y contraportada. Con Juan Antonio, pues Juan Antonio lo conocemos desde que estaba en Arabian Rock y lo hemos hecho con él. Podemos decir que sí. Es como el padre ya de todos los grupos de rock progresivo andaluz de España, porque es que el tío ha acaparado todo. No, hombre, está bien. Está muy bien, ha ido en un sentido. Sí, vamos, tiene lógica. No es la típica productora que coge grupos de todo tipo, ¿no? De ska, de punk, de. No. Él se ha centrado. Aunque ahora está abriendo un poco también. Pero siempre dentro del progresivo. Siempre dentro del progresivo. Y es verdad que muy bien. Hay que agradecérselo a Juan Antonio. Siempre agradecido, claro que sí. Y bueno, y estará también reconocido en la gala de premios, hablaremos también de él. Vale, estupendo. Cuéntanos un poquito, venga, cómo podemos resumir el Amor y Desengaño, cómo podemos hablar de estos 12 temas. Pues mira, principalmente componemos el teclista, Pepe y yo somos los que vamos componiendo, pero cada uno por su cuenta. Lo hemos hecho siempre así, nunca nos hemos juntado para componer juntos, ¿no? Hemos sentado para componer juntos. Y cuando estaban ya los 12, 6 suyos, 6 míos, listos, pues nos dimos cuenta, pero así como de casualidad, que 6 hablaban de amor y 6 de desamor, pero de desengaño, desamor. Pero fue algo totalmente fortuito, sin buscarlo ni nada. Y pensando un título, pues se nos ocurrió ese título, Amor y Desengaño, y dijimos, pues esto como vamos, ha venido como ni pintado. Y así lo hemos dejado. ¿Y cuál tema ponemos ahora? Pues el primero, Sueño de un Sultán. No tenemos videoclip, pero próximamente vamos a grabar uno y abre el disco ese tema, habla de Córdoba, de nuestra capital, y puedes ponerlo porque es muy bonito ese tema y muy arábigo. Ahí lo ponemos. مثلي في الغرق نائية عن الأصل فأبكى وأن تبكي متلوسة عجماء لم تطع على خيل noches de luna y jazmín. Brotan los azahares junto a la mezquita, tu patio llenos de sol. Sueños se le antojaron a un triste califa y así nació su esplendor. Suspira a derrama, son los vientos de una fantasía. Cerca de ti nacerá la ciudad que fue su favorita. Todo va en tus calles, vuelvo a vivir. Todo va en tu Guadalquivir. En tus jardines respirarte y sentir. Córdoba, en tus brazos quiero morir. Córdoba, una joya en mi corazón. Crece en cadenas y no te siento aquí. Tanta grandeza junto a Sierra Morena. Córdoba, ay, yo muero por ti. Favorita, Córdoba, en tus calles vuelvo a vivir. Córdoba, junto al Guadalquivir. En tus jardines respirarte y sentir. Córdoba, en tus brazos quiero morir. Córdoba, una joya en mi corazón. Crece en cadenas y no te siento aquí. Tanta grandeza. Junto a Sierra Morena, Córdoba, ay, yo muero por ti. Vale, y ahora ya es la despedida, a la promoción que quieras, si tenéis eventos, tenéis más cosas, eso pues lo vais diciendo y ya está, ¿vale? Bueno, pues nada, agradecer a toda la gente que nos ha votado y gracias a vosotros estamos aquí, vamos a recoger el segundo premio. Tenemos conciertos hasta septiembre, tenemos fechas cerradas, tenemos en Madrid, lo podéis ver en nuestras redes, tenemos también en Almería, tenemos en Córdoba, así que está atento y nada. Quien quiera ver Arábiga lo tiene fácil, ¿no? Lo tiene fácil, exactamente. Por nosotros pues, no va a quedar. Os vais a sus redes, os enteráis dónde van a ser estos futuros bolos. Claro, y el disco lo pueden adquirir en Cinco Lunas, en la web de Cinco Lunas, o, por ejemplo, a través de nosotros, de nuestras redes sociales también, por privado. Perfecto. Pero este es para mí, porque yo he visto que este está firmado. Este es para mí, ¿eh? Para ti, para siempre. Este no se lo queda a nadie, este es mío ya. Pues nada, muchas gracias, Mario, de verdad, a vosotros. Por todo. Y, bueno, ha sido una pena que no podáis tocar hoy, pero por lo menos está en representación del grupo, que eso claro. Ya es muy importante para nosotros. Sí, recogerme el premio. Y espero que Juan se suba conmigo a recoger el premio. Hombre, yo no lo dudo. Porque también es parte suya. Muchas gracias. Pues nada, encantado, tío. We'll be right back. Pues bueno, Dela, es verdad que ha sido una lástima que no haya podido venir a esta entrega de premios, pero ojo, a la siguiente me viene y me da igual que te caiga por la escalera, que te lleve un tren por delante, que te intoxique. Si hace falta, te llevo en varias bolsas diferentes. ¿Puedes, por favor, no gafarme la próxima, por favor? Para lo que no... Me cuesta. Para los que no hayan visto todavía ninguno de los vídeos, que yo creo que sí, de nuestra serie de catastróficas desdichas, todo empezó muy mal, ¿eh? Empezó con sí. Que me quedé sin coche, íbamos a ir en un 7 plazas, y íbamos a ir, de hecho, 7 personas, o sea, genial, hubiéramos ido. De hecho, la casa, qué pena, de la estuvo muy guay también, no hemos hablado del piso, pero estaba muy guay, nos hubiéramos metido ahí como fuese, pero guay. Y los bares de alrededor, ¿verdad, Ángel? Bueno, bonito, barato. Sí, todo, y encima la comida, yo me hinché, comé, estaba todo buenísimo. Y para después también te vi por Cádiz, también te dije El domingo nos fuimos a Cádiz a seguir comiendo pescadito, qué bien lo pasamos. Hombre, ya que teníamos a Cádiz, Puerto Real. Ya que teníamos el piso alquilado, pues un día ahí de turisteo, entrada. Que además yo nunca había estado en Cádiz. Es bonita, ¿eh? Sí, sí. Y mira, y encima. Ay, perdón, sí, sí. Bueno. Y decir, y encima yo teniendo ahí a un señor mayor de guía turístico que me iba explicando todo. ¿Te explicó lo de James Bond? Sí, hombre, el malecón. ¿Sí me lo explicas? El malecón. Ah, Ángel. Coño, vale, sí, perdón. Ya se lo había olvidado. Para que tú veas. Lo siento, culpa mía. Yo es que aún estaba pensando. Que tendría que haber estado yo allí. Que va, si se lo expliqué todo con pelitos y señales. Las torres, que es la típica, las piedras ostioneras, eso, el parecido con Cuba y La Habana. Si le llevé hasta el circo romano, ¿verdad? Que tuvimos que dar la vuelta por el barrio del Pópulo. Que no es fácil acceder porque la gente va por detrás, ¿no? Es por aquí salvar el mundo. Claro, claro. Le dije todo, de todo, de todo. Pues nada, Dela, para la próxima ya sabes, no puedes faltar, ¿eh? Sí, bueno, ya está, me portaré muy bien para que no me ataque el karma. Pero bueno, y ya está. Cosas son así. Ya digo, ese ya. Se me jodió el coche, Ángel se puso mano a la barriga, menos mal que se recuperó. Dela se partió una pierna, creo que estábamos destinados a no ir, pero fuimos y no pasó nada. Fuimos por cojones. Ya está. Pues venga, volvemos a la normalidad. Venga, el próximo programa. Y ya nos callamos. ¿Normal o un especial? Ya veremos. Ya veremos. Yo creo que por ahora es normal. Pues venga, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.